beso, sello para siempre cuando nos amamos. La noche de amor, tu primera vez, hermosa melodía. Con el corazón decidimos.